verte sufrir. Cada paso será diferente ahora que no estás. Busco fuerza para avanzar sin desmayar. Voy a concentrar emociones en estas canciones. Llegar hasta el rincón más lejano y sanar corazones. Después de la tormenta llega, calma los sentidos. En momentos tristes rap se ha convertido en fiel amigo. Es un pacto que quedó escrito, los antiguos pergaminos. Buena suerte, que te vaya bien, sigue tu camino. Así es el juego del amor, el que sueña juega. El estratega que más sabe le gana la pena. Porque amar sin amar se deja secuela. Con dolor en mi corazón hoy día puedes contar conmigo, nena. Así es el juego del amor, el que sueña juega. Hay que entregar el corazón y la vida entera. Porque amarte ayer mi niña fue la mejor condena. Hoy día abrazo tu libertad para romper mis cadenas. Contra Babilón, sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonidos antisistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Hoy día abrazo tu libertad para romper mi cadena. Qué buena frase. Qué buena frase, de hecho, de los compañeros de Salvaje Decibel. Del disco Radical del año 2013 escuchamos La Mirada del Amor. Comenzando lo que es este nuevo programa, queridos compas, bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá, gracias por estar escuchando, donde quiera que estén, en los diferentes territorios o donde puedan estar escuchando lo que es este programa a nivel mundial, compas. Porque gracias a los compañeros, compañeras, compañeres de los medios alternativos de comunicación, tenemos la opción y tenemos la oportunidad de poder aparecer en diferentes territorios dentro de lo que es esta gran mapa, este gran mundo. Ya, así que gracias a ellos, obviamente, porque si no fuera por ellos no tendríamos esa posibilidad. Agradecer también a lo que son las redes sociales, agradecer a lo que es el Spotify, que también nos da la oportunidad de poder estar dentro de lo que es una plataforma digital para que puedan escucharnos en diferentes partes del mundo, compas. Y para nosotros es un agrado y un gusto, un honor poder estar ahí en tu parlante, en tu audífono, en tu radio, en tu computador, en tu celular, cualquier parte. Muchas gracias por estar ahí escuchando y por darle lo que es un espacio a lo que es este programa. Ya, así que muchísimas gracias. Estamos ya dentro de lo que es Septiembre Negro, ¿no? Un mes que es complicado, que está lleno de rabia, que está lleno de malos recuerdos, de historia. No sé, está lleno de lucha también. Y de conmemoraciones, ¿ya? Y de recuerdos. Y de memoria, ¿ya? Y de respeto también por cada una de esas familias. Así que eso, compas, comenzamos lo que es una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Comenzamos con la buena música, obviamente, como siempre, como todos los programas, como todas las semanas, dentro de lo que es esta undécima temporada. Está perdido el otro día, no me acordaba si era undécima o décima, pero es la undécima temporada, pues. Igual, ¿sí o no? Ya, pues, compas, el día de hoy lo vamos a dedicar absolutamente a lo que es Claudia López, ya, en conmemoración justamente a lo que es un nuevo 11 de septiembre, ya, del asesinato de la gran Claudia López, compañera anarquista, bailarina, llena de amor para todos, llena de amor para todas, ya, así que la vamos a estar conmemorando el día de hoy, queridos compas. Junto con eso también tenemos un audio contrainformativo sobre Punta de Tralgue y lo que está sucediendo ahí, ya, con respecto a los vecinos que están levantando justamente lo que es una bandera de lucha para poder defender en lo que es el ecosistema de Punta de Tralca. Eso lo vamos a tener en un ratito más también, gracias a los compañeros que difunden y comparten este tipo de información a través de lo que son los red de medios de los pueblos. Así que le mandamos un gran abrazo a todos los participantes de lo que son los medios alternativos a través de esta red, y no solamente a través de esta red, sino que a través de todas las redes de complicidad de medios alternativos de comunicación. Así que eso lo vamos a estar escuchando también un ratito más, ¿ya? Pero ustedes saben lo que se viene ahora. Cuando suena esta música, me imagino que ustedes sí lo saben. Usted, vecina, lo sabe, ¿cierto? Sí, pues. Y está diciendo, sí, yo lo sé, po. Y usted vecino también, po. Escuchemos un poquito, mira. Medios alternativos y cómplices de la Contra Babilón. Nacemos obviamente a través de Radio Nehuen todos los días miércoles desde las 22 horas, a través de www.radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play. Descárguela pues a través de Google Play, Radio Nehuen. Agradecemos a los compañeros y compañeras de Radio Curruf. La señal del viento se llama Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas. Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM, sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, España. Radio Libre, 96.3, Santa Teresita, comunitaria, alternativa y popular, ahí en la bahía de San Borón, bom, sonando, vos, compas, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas, Radio Libre, 963.wordpress.com. Radio Web Artesanal desde Neuquén, Argentina, de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas sonando en La Conquista. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, directamente desde Panamá, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio suba al aire, directamente desde Bogotá, Colombia, subalaire.com, 88.4 FM, jueves desde las 18 horas. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y domingo desde el mediodía, 87.7 FM, radioucan.cl. Directamente desde Granada, España, tenemos la Radio Libre Radio Almaina, radioalmaina.org, 88.5 FM, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 FM en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación Radio Lafkenche, miércoles 22 horas. Saludamos a los compañeros de la radio 31 de enero que están en un receso durante un par de días, así que ya pronto vuelven lo que son los compañeros de la 31 de enero. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, radioextremo.cl, 22 años, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM, labulla.org, jueves 22 horas. Saludamos a los compañeros de la Radio La Malva, directamente desde Valencia, Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, todos los días lunes desde la medianoche. Radio Educativa 107.5 FM en Nancagua, todos los días domingos desde las 20 horas, sonando en La Educativa, pues. Radio La Zarzamora, todos los días jueves desde las 21 horas, sonando en lazarzamora.cl, radio libre, feminista y autónoma. Radio Comunitaria Población Aconcagua, San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada en la quinta región, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 22 horas, sonando en la Radio Comunitaria Población Aconcagua, pues. Y ahí están todas las radios cómplices en las cuales sabemos los horarios y días. En una que otra estamos sonando por ahí, pero no tenemos mayor información. Pero lo importante es que sonamos. ¿Sí o no? Sí. Ya pues, compas. Seguimos con la buena música. Esto es Orichas con el tema Desaparecidos. Y luego vamos a escuchar a San Lázaro también con el tema Desaparecidos. Dedicado justamente con mucho cariño, con mucho amor a cada una de las familias que lamentablemente tienen familiares desaparecidos. Solo sé, testigos no habrán, me olvidarán. Sigue la misma historia, el día.

salió y no ha regresado. Desaparecido. Esta mañana salió el sol y no estabas tú. Desaparecido. Nuestro septiembre enterró. Thank you.

nunca quiso escuchar, bueno, y ahí están los resultados. Eso es importante que lo sepa la comunidad. Y vamos a estar informando porque hoy día se presenta el recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Quien está viendo todos esos asuntos es el abogado Cristian Lucero, y a puerta de ver la parte administrativa hay otra abogada que es Andrea Medina. Eso es lo que yo les puedo como hacer una especie de resumen súper rápido porque tiene un montón de avisos. Vamos pa' dentro. Ahí estábamos escuchando una vecina de Punta de Tralga que nos explicaba un poquitito lo que es el conflicto que tienen y el comunicado, de hecho lo vamos a leer ahora. A la comunidad en general, esto se emitió el día 6 de septiembre. Con sorpresa, asombro y dolor, las comunidades organizadas en defensa del ecosistema, el patrimonio natural y cultural de lo que hoy es el último sector en resistencia de Punta de Tralca, nuevamente deben hacer esfuerzos por detener las ansias y las ambiciones de empresas inmobiliarias. Hoy se evidencia cómo el poder económico puede movilizar a grupos de fuerzas especiales de carabineros sin siquiera tener los permisos del Ministerio del Interior, a quien se supone deben estar supervisados. Hoy vimos cómo la fuerza policial protege y se pone al servicio de los grupos inmobiliarios que solo buscan la destrucción de los espacios naturales y de quienes lo habitan. Hoy vimos cómo agresiones a vecinos y vehículos sin placa patente pasan desapercibidos por la autoridad policial. Sin embargo, se llevan detenidos a tres vecinos que defienden la naturaleza y el Itrofil Monguén. Hoy vimos cómo el patrimonio arqueológico no se protege y cómo tapan y ocultan los vestigios del pueblo chango para estar al servicio del capital. Las comunidades sensibles y organizadas mantenemos la lucha. Estamos para resistir, resguardar y defender a quienes no tienen voz y no pueden defenderse. Hacemos un llamado a todo el litoral para levantarse en defensa de Punta de Tralca. Hoy está sucediendo aquí. De seguro mañana habrá más lugares donde deberemos resistir a la depredación y la destrucción. Hoy aún podemos defender este último espacio natural de Punta de Tralca. No permitamos que sea irreversible para la flora y la fauna local. Con fuerza y compromiso manifestamos que no permitiremos la destrucción de Chayal Malal. No permitiremos el ecocidio amparado por la autoridad municipal. Somos y seremos defensores y defensoras de la tierra. Por el futuro de todes, de todas y de todos, movimiento autoconvocado, salvemos Punta de Tralca. Y esto va firmado obviamente con diferentes medios alternativos de comunicación, entre ellos obviamente los medios alternativos que nos retransmiten. Como programa también vamos firmantes como dentro de lo que es este comunicado a las autoridades, bueno, y al público en general, a la comunidad. Cuando la comunidad se organiza, cuando la comunidad se une, no hay nada que la detenga, es así de simple, no hay nada que la detenga. Así que eso, desde acá le mandamos un gran abrazo fraterno y mucho nehuén a cada uno de los vecinos que están luchando ahí justamente por mantener lo que es la flora y fauna, el ecosistema de lo que es Punta de Tralca, ¿ya? En el litoral central de acá, de este territorio llamado Chile, ¿ya? Esto es Azabache, con un tremendo tema, un hermoso tema dedicado a la tierra. Esto es Siente la Tierra, y luego Weichafe, la fuerza viene de la tierra. La conexión cósmica universal me dice Mr. Natural, por mi forma de pensar, para amar, para ver, también para sentir, saltar al precipicio del servicio de fluir. Esta música liberta, la que siempre cuenta, la manera de que ya la sienta. Siente la frecuencia, siente y manifiesta, siente ritmo en tu cabeza y prende la chispa. Ancestros hablan por mi cuerpo, conecta tus sentidos para que vibren en el templo de esta dimensión en movimiento, en el viento, en el agua, en el fuego y todos los elementos. Me mantengo en un estado de alerta, la conozco abiertamente, bien dispuesto. Son muchas preguntas y pocas respuestas. Despierta mi hermano que ya comenzó la fiesta. Siente la tierra como tiembla, yes. Escucha como toma, se levanta, ves. Quiso se tomar este poder para poder crecer. La humanidad ya vuelve a nacer. Siente la tierra como tiembla, yes. Escucha como toma, se levanta, ves. Quiso se tomar este poder para poder crecer. La humanidad ya vuelve a nacer. Siento parte de tu cuerpo en movimiento. Cada instrumento se enfoca en tu centro. Dentro de ti prende la mecha de miles de millones de certezas que caen en tu cabeza. Contradice tu sapiencia, símbolo de inteligencia. Agudiza tu sentir y rompe las normas de toda ciencia. Abre tu puerta, que te fortalezca. Quema toda negatividad que hay en tu mezcla. Es que te quema por dentro. Es la música que reconecta cada célula del cuerpo. Mueve tu columna vertebral. Libera la serpiente con la que vas a vibrar. Parábola, parábola, sus sílabas en la barca, lugar en un camino, su camino sin un mapa. Comienza este ritual, marca las salidas, a temblar la tierra con tu fuerza nativa. Siente la tierra como tiembla, yes, escucha como tonto se levanta, ves. Quiso se tomar este poder para poder crecer, la humanidad ya vuelve a nacer. Siente la tierra como tiembla, yes, escucha como tonto se levanta, ves. Quiso se tomar este poder para poder crecer. Me mantengo en un estado de alerta, la coraza abierta, mente bien dispuesta, son muchas preguntas y pocas respuestas. Mi hermano que ya comenzó la fiesta. Siente la tierra como tiembla, yes. Lucha como tonto se levanta, ves. Quiso se tomar este poder para poder crecer, la humanidad ya vuelve a nacer. Siente la tierra como tiembla, yes. Lucha como tonto se levanta, ves. Quiso se tomar este poder para poder crecer, la humanidad ya vuelve a nacer. So we- las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova Libre a esta hora. Si hablamos de Septiembre Negro, tenemos que hablar obviamente de lo que significa Víctor Jara, de lo que significa ahora en el presente, lo que significa en el pasado y en nuestro futuro también. Víctor Jara asesinado un día 16 de septiembre de 1973. Algunos dicen con más de 40 balazos en su cuerpo, ya con su rostro destruido por los culatazos y por la tortura que sufrió de parte de los militares de la dictadura. Desde acá lo conmemoramos, lo recordamos y lo elevamos como la leyenda que es, como el símbolo que significa de lucha, con el símbolo que significa de protesta, de canto con sentido y razón. Esto es Víctor Jara, Plegaria a un labrador, y luego Víctor Jara, Móvil Oil Special, dedicado a los estudiantes y su lucha presente. La bomba delante,

siendo elegidos, ya fuera o presidentes o parlamentarios, y ellos no estaban de acuerdo con eso, o sea, era una concepción más radical. Hay una suerte de orfandad política en la que quedaron desde fines de los años 80 vastos segmentos del mundo popular, en particular los jóvenes, sobre todo por el hecho de que los partidos que lideraron la transición a la democracia, la transición pactada que les entregaba el gobierno de la República, llamaron abiertamente a la desmovilización de la sociedad civil, en particular de los sectores populares. Dijeron: el trabajo ya está hecho, la dictadura se fue, déjennos a nosotros gobernar el país. En ese contexto de desmovilización consciente, programada, deseada por parte de las fuerzas hegemónicas de esta transición, tanto de gobierno como de oposición, en que los sectores populares quedan a la deriva, sin perspectiva política, sin estas escuelas de educación política que de algún modo eran los partidos políticos, y ante la persistencia de numerosos problemas que la transición a la democracia no ha solucionado, sino que por el contrario ha visto que se han agravado, como por ejemplo la desigualdad social, numerosos jóvenes o grupos de jóvenes han creído encontrar en el anarquismo la respuesta a sus inquietudes políticas. ¿Por qué estos jóvenes y en general el movimiento popular levanta a sus mártires y los convierte en estandartes, en banderas de lucha? ¿Por qué se hace esto? No. Bueno, todo movimiento de cualquier naturaleza, sea un movimiento popular o otro, puede ser un movimiento nacional, de mujeres, ecologista, necesita íconos, necesita referentes, necesita en algunos casos mártires. Son banderas de lucha. En el caso del anarquismo, hay detrás de sus postulados una propuesta de tipo ético, de tipo moral, que es muy importante dentro del conjunto de proposiciones que el anarquismo formula. Muchas veces se dice que para los anarquistas más importante que los fines en sí mismos, es decir, el logro de la sociedad comunista, libertaria o anárquica, es el modo de vida como sus militantes llevan sus propias existencias día a día. ¿Por qué crees tú que varios colectivos libertarios, anarquistas, culturales siguen recordando a la Claudia, al Daniel Menco, al Alan Lemón? Porque son... Bueno, y así siguen así las cosas, la Pati Troncoso, a algún lado. Porque son símbolos, porque acá, ¿no? De alguna manera ellos son nosotros. Podría ser cualquiera de nosotros el que cayera, nos representa. La lucha de ese individuo es una lucha colectiva. Entonces, si tú no tenías esos referentes, siento que se van diluyendo con más facilidad las cosas. O sea, tú decís, vale, el loco se murió, pero se murió por mí. O sea, si yo me muero, no me muero por mí, no se acaba todo con mi muerte, algo continúa. Que son referentes simbólicos, que hay amor también, pues, o sea, se supone que lo que nos mueve a nosotros, aparte del profundo odio, es un profundo amor, y ese amor es por los compañeros, por los hermanos, ¿cachai? ¿Qué piensa usted de los jóvenes que se siguen acordando de Claudia? Claro, eso es natural, seguramente que nosotros igual lo hicimos, pero yo no logro dimensionar cómo se ha dado esto, y es natural porque se transforma el fallecido en un líder, en una persona que se atrevió, que luchó y que dio la vida. Termino, Claudia, mi carta. Muchos te seguiremos recordando. Muchos de mis compañeros te nombran, te siguen, te llevan a los sueños de una sociedad libertaria, donde no, no se nos niegue la posibilidad de ser felices. Hasta siempre, Claudia. Hasta la victoria. Vamos para adentro, para adentro. Ellas, las hijas de Buta, las hembras de las lunas rebeldes de la intemperie oscura y de los soles torridos, calcinantes del yugo. Ellas, las odiadas, las despreciadas, las olvidadas, las negras, las rojas, las asesinadas, las torturadas, las... Seguirán de frente con sus pechos polvorientos y ametrallados, aflamando tus caminos, mostrándote su sexo orgullosamente erguido de guerrillas. Continuarán explotando, gimiendo demenciales de verdades radicales, inundando los silencios de estas selvas de orgasmos libertarios. Y ellas seguirán fecundando al mundo de más hijas e hijos de puta. Y en las calles tomadas por sus cuerpos, a giros alados de fusil, para saltarte encima y escupirle en la cara a tu cabrona opresión y a tu cafiche sistema. Porque hoy más que nunca libertad lleva tatuada en la piel a una hija de puta. Esto es Ayayema, Claudia y luego Sangre en las venas, Danza de Fuego. Apareándonos, emergiendo de las cenizas. aquí estamos, a orilla de tu danza hermosa, al encuentro con tu calor. Viviremos en tu fogonero recuerdo. Claudia López sigue siendo impulso destructor de esta linda mierda que nos rodea. Claudia López sigue siendo impulso destructor de esta linda mierda que nos rodea. Mis alas mustias en picadas ya tu encuentro. Respiro y camino como hormiguita por tu cuerpo. Mi equipaje es un bolso lleno de frases, impresiones piratas que naufragan en tus compases. El viento sopla y me refresca las ganas, con ese mal gusto que ofende a la moral ciudadana. Con ese corte bandolero resuelto, contaminado, corrompido y rebelde, por supuesto. Líbrame de las pasiones cobardes. A la orilla del infierno no hay un ángel que me guarde. No te concibo ni consigo enderezarme. Sospecho mi final y en verdad no quiero escaparme. Me enamoré de los sueños de esa gente que en un mundo de rodillas no dudarán en alzar la frente. Siempre valientes, conscientes de que no hay ley, que el futuro no merece y el amor solo un momento, ok. Me enamoré de los sueños de esa gente que en un mundo de rodillas no dudarán en alzar la frente. Siempre valientes, conscientes de que no hay ley, que el futuro no merece y el amor solo un momento, ok. Yo quiero ser como un son pa' tu corazón, o un redoble de tambor. Alguien que no ganó su entrada al cielo, algo que no sudó para que vivan ellos. Todo se incinera, la pasividad me exaspera. El mundo de los esclavos me enferma, el espectáculo me asquea. Quiero ser como un son pa' tu corazón, o un redoble de tambor. Alguien que no ganó su entrada al cielo, algo que no sudó para que vivan ellos. Todo se incinera, la pasividad me exaspera. El mundo de los esclavos me enferma y el espectáculo me hace delirar. Quiero ser como un son pa' tu corazón, o un redoble de tambor. Alguien que no ganó su entrada al cielo, algo que no sudó para que vivan ellos. Todo se incinera, la pasividad me exaspera. El mundo de los esclavos me enferma y tu espectáculo. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Hoy nos sacamos los mansos temas. Ahí estábamos escuchando un audio, primero que todo, con Claudia López en el corazón, dedicado obviamente a este programa, Claudia López. Ya, y luego escuchamos dos tremendas bandotas, Ayayema y Sangre en las Venas. Ayayema, que es una banda, los invito cordialmente a poder escucharlo. Al igual que dentro de lo que es este espacio de los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar a Funky Mono, que es una tremenda banda. Vamos a ir a escuchar, esto no es lo nuevo, ya tienen otro tema ya como single nuevo, ya, pero esto es Niña Rebelión. Es el primer single de lo que será la tercera placa discográfica de Funky Mono. La pieza evoca a una figura femenina que lucha por sus demandas, derechos y libertad. Es un grito actual que funde los sonidos del rock y originarios para dar cabida a la urgente demanda femenina que reclama con rebeldía y fuerza su derecho a la plena libertad. Funky Mono es una bandota chilena fundada en el año 2006 que fusiona el legado del rock con la cultura folclórica en un estilo denominado por ellos como rock y raíz. Se han presentado junto a importantes exponentes de la música nacional como Los Electrodomésticos, Chinoy, Dorso, Cuervos del Sur, Anita Tijoux y Los Tetas, por ejemplo, ¿ya? Es una tremenda banda, invitados todes a poder escucharla, Funky Mono. Luego vamos a escuchar a lo nuevo de lo nuevo de Cauceo. El tema se llama Bala Loca. Es un dúo independiente de Santiago, Peñalolén, de sonido rock, punk, hardcore, ska, reggae, hip hop, cueca, cumbia, bolero, ranchera y un gran etcétera, tal como ellos le llaman. Con letras obviamente con contenido social, contingente y de la vida misma. Le mando un gran abrazo a los compañeros, amigos de Cauceo. Ya, tremenda banda. Vamos a ir a escuchar Bala Loca, que eso es lo nuevo. De hecho, ya está en video para que puedan escucharlo y puedan verlo directamente a través de YouTube. Busquen el canal de Cauceo y puedan ver la cantidad de videos que tienen también y los buenísimos demones que se gastan los compas. Fucking Mono, Niña Rebelión y Cauceo sonando acá en los nuevos sonidos de la rebelión. A pesar de sigue sus estudios, no la para nada. Y una noche mientras ella amamantaba a su niña, se quedó petrificada. Una bala loca entró por su espalda. Nada, ella lo miraba muy debilitada, y mientras caía le entregó a su niña y le dijo: cuídamela toda la vida. La suerte del pobre de la población, cuando cae el justo por el malhechor, la ruleta rusa que viven a diario, la mano de obra. La loca entró por su espalda, con su vida acaba, le cortó sus alas. Una vida injusta, un mundo de mierda, la vida es precaria, donde hay pobreza. Actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Oye, cómo se nos fue el programa, pero volando, queridos compañeros y compañeras. Ya ahí estuvimos escuchando tremendas bandas, Funkin Mono y Cauceo. Pónganle oreja a las bandotas que vamos sonando desde acá. De hecho, también, bueno, se me había olvidado que dentro, casi al principio del programa tocamos tres temas dedicados a los desaparecidos. Y se coló por ahí también uno de Vitamina A, ya, así que es una tremenda bandota anarquista argentina, ya melódica, de hecho, dentro de lo que es su música, punk melódico, así que también se coló y bueno, lo destacamos obviamente desde acá, así que eso. Y programa dedicado justamente a Claudio López, todo lo que significa su lucha, su danza libertaria, su danza anarquista, obviamente la rescatamos desde acá, con todas y dedicadas justamente a todas esas Claudia López que andan por ahí por la vida, ¿ya? A seguir alentando justamente lo que es esa rebeldía. Ya, entramos de lleno a lo que son las actividades que se vienen con todo, queridos compas. Se viene una jornada anticarcelaria y por la recuperación de los territorios. Atacan Sulfato de Mierda, Mundano Metralla, Loriones del Crimen, Escarlatan de Guatons, Scalloween, Reyerta, Piraña Escapunk, más bandas también por confirmar. Venta de bebestibles y comestibles. Esto va a ser el día 24 de septiembre desde las 17 horas en el Valle 6069, ahí en la C19. Ahí en Lormida, entrada 3 lucas, 2 lucas con acopio para los presos, compas. ¿Qué tipo de acopio puede ser? Dentro de lo que son alimentos, pueden ser papa frita, galletas sin relleno, yerba mate tradicional, café, té en bolsa, azúcar, sal, aceite, sucedáneo de limón, bebida de medio litro. Artículos de aseo también, papel higiénico, toalla nova, champú líquido transparente, jabón líquido transparente. Presto barbas, detergente en polvo y cigarros Fox, ya para que puedan aportar dentro de lo que es el acopio que se va a estar recibiendo en esa jornada anticarcelaria. Se viene también la actividad Profondos, oye, va a estar buena esta, primer Festival Internacional de Cine y Feria Anarquista, que se estaría realizando en el mes de enero del año 2023, ya. En esta actividad Profondos, ya, que va a ser el día sábado 8 de octubre, en un tremendo espacio recuperado en Peñalolén llamado la Escuelita de Arte y Oficios. Ya le mandamos un gran abrazo a los compas. Se va a estar presentando Profeta Marginal, Loriones del Crimen, Viejo Ted, El Perseguidor, Nido del Cuco, Camila Quitrá e Ignacio Gutiérrez. Va a estar Incendiario, Cali Subversiva, Cuentacuentos, la presentación del libro también Tiempo de Luchar 2 de la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo. Va a haber información sobre los presos también, malabares y expresiones artísticas, ferias, publicaciones, pantallazos, comestibles y bebestibles, obviamente actividad libre de todo tipo de alcohol, compas. Esto queda ubicado en Los Baqueanos 9700 en la población San Judas, en Peñalolén. El aporte solidario es de 2.000 pesos, profundo justamente a lo que va a ser el primer Festival Internacional de Cine y Feria Anarquista en este territorio llamado Chile. Se viene también la Black Fonda, Hip Hop, Reggae, Dance Hall. Va a estar El Sonidero, va a estar Mago Dread, Manes Raga, Morux. Ya, va a ser el día sábado 17 de septiembre, general 5 lucas desde las 19 horas. Esto va a ser en Santa Elena, 345 en Puente Alto, ya para que puedan participar de eso también. Y agradecemos también a los compañeros de Piraña Ska Punk que nos mandaron esto apoyando a la 814 Tocata Ska Punk, Conspiración Ska, Algo Terror, La New Band y Piraña Ska Punk. Va a ser el día sábado 17 de septiembre, 18 horas, 3 luquitas en la entrada para ir en apoyo justamente de Martín y la sala 814. Un gran abrazo a Martín, compas, tremenda persona. Y también tenemos por acá una jornada anticarcelaria que se viene con Cuática. Esto va a ser en Bio Bio, el sábado 24 de septiembre desde las 15 horas, Petrox en Janequeo 486, convoca la red anticarcelaria Bio Bio. Va a estar el lanzamiento del periódico Tinta de Fuga, equipo justamente de Tinta de Fuga se va a estar presentando ahí, lanzamiento de la revista Tiempo de Luchar también, número 2 de la red solidaria anticarcelaria con Juan y Marcelo, exposición del documental El Cielo Está Rojo, buenísimo documental para invitarlos a todos justamente para que puedan verlo en esta actividad. Conversatorio, situación de presos de larga condena, anarquistas, subversivos y mapuche en Bío Bío y Santiago. En la música va a estar Evasiva, van a haber publicaciones, comida, vegan y mucho más. Acopio para presos, feria de difusión y propaganda, trae la tuya. Van a estar transmitiendo los compañeros y colegas y medios libres como 3-1 de enero, Lázaro Zamora, Recupera tu Vida, Radio Curruf y muchos más, compas. Ya se van a estar apoyando también, van a estar difundiendo lo que es esta actividad que se viene con Cuática, ¿ya? Así que eso, ya, gracias a los compas que nos hicieron llegar estas actividades

terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.